Cuán grato es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Se dice que lo que cosechamos, sembramos. Así es. Que es dura esta expresión. La ley de la siembra y de la cosecha. Es dura porque de improviso uno puede mirar hacia atrás, mirar su vida, su andar, y decir, uy, lo que yo he sembrado en mi vida y voy a tener que una retribución, alguna reprensión, algún castigo. Bueno, para ese tipo de situaciones Dios también tiene salidas. Pero ¿sabes una cosa? Es bueno, generalmente nosotros pensamos en base a castigo. Y yo recuerdo haber escuchado desde chico, me decían, Dios te va a castigar. Y a veces cuando yo me caía, me decían, no ve, Dios te castigó. Porque te portaste mal. Claro, Dios castiga, pero no a palos, decían. ¿Tú recuerdas el incidente en la Biblia cuando, el capítulo 9 de Juan, me parece que es cuando está el ciego? Y la primera pregunta fue de los discípulos, ¿quién le pecó? Dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Para quién nació? Esa era una situación que siempre se presenta. Siempre está presente eso, ¿eh? El castigo. Dios está esperando que nosotros nos equivoquemos, que cometamos un error o que cometamos un pecado, y Él parece que está con un tremendo garrote esperando que nos equivoquemos para darnos duro. Eso no es así. Claro. Está lejos de ser realidad. Pero en última instancia, fíjate si uno está colocando o está echándole la culpa a Dios. Sí. Porque Él castiga, hizo mal, entonces ¿quién hizo mal? Porque claro, le vino este mal. Ahora, en el caso de Judá, ¿recuerde usted que estamos hablando solamente de Judá, las dos tribus que quedaron, las 10 ya desaparecieron, sí, prácticamente? Y en este entorno estamos hablando acerca de Jeremías, que actuó en los últimos 5 reyes que existieron. ¿Tú recuerdas eso también? Sí. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero aquí Jeremías se está encontrando con una situación realmente terrible. Es un pecado que ha penetrado en el corazón humano y que ha tenido y que está teniendo resultados no solamente en las personas, sino en la sociedad y el ambiente, que es lo que estamos analizando acá. O sea, los capítulos 17, el capítulo 12, el capítulo 11 de Jeremías y otros textos más. ¿Y sabes? El asunto es que va aquí, lo que estamos viendo es reprensión y retribución. Porque así como el profeta trae reprensión de parte de Dios, los líderes le dan una retribución a él. Muchos quisieron matarlo incluso porque él traía malas noticias. ¿Recuerdas que hubo un rey que dijo, aquí hay un profeta de Dios? Porque había una cantidad de profetas falsos que le profetizaban cosas halagüeñas, lo que el rey quería escuchar. Aquí hay uno, pero siempre me profetiza cosas malas. Bueno, el profeta le decía lo que iba a acontecer, no era lo que el rey quería escuchar. Bueno, así sucede con los profetas. Los profetas dicen lo que debe ser y no lo que la persona quiere escuchar. Y un principio que siempre aparece, que si lo que dice el profeta se cumple, entonces es profeta verdadero. Es un principio para ver si el profeta es verdadero o no. Exactamente. Bueno, en el versículo 5 del capítulo 17 se ven aquí dos caminos en los cuales uno debería tomar y elegir. ¿Cuál es el primer camino que están tomando de Israel? Judá puntualmente. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué está haciendo acá Israel? ¿Qué está haciendo Judá actualmente? Está confiando en naciones que lo podrían proteger, hacer alianzas, ¿no es cierto? Y se olvida que el único que puede hacer y protegerlo es Jehová. O sea, están despreciando a Dios. Desgraciadamente eso también ocurre con nosotros en algunas oportunidades. Confiamos en dinero, confiamos en posiciones, confiamos en amistades, confiamos en personas. Se nos olvida que la única roca que nos hará permanecer firme es Cristo. Fíjate, el Señor allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11 y el verso 23, dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hay solamente dos posiciones: o estamos con el Señor o estamos en contra de Él. No hay posición intermedia, no hay un lugar en que yo diga, yo no estoy con ninguno de los dos lados, yo estoy en terreno neutral. El terreno neutral no existe. Entonces tenemos que considerar esto. El Señor lo dice claramente ahí por medio de Jeremías, Y dice ahí en el verso 7 del capítulo 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bueno, por un lado dice maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Jehová. Fíjate, estos son los dos caminos y no hay otro, como tú decías. ¿Recoges o desparramas? Eso es lo que dice el Señor. Pero mira, el que confía en el hombre, ¿qué le sucede? Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso le va a pasar y le pasó a Israel, justamente a Judá. Pero ¿qué pasa con el que confía en el Señor? ¿Qué es lo que sucede en el versículo 8? Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Bueno, esas son consecuencias, eso es lo que nos está advirtiendo el Señor, esa es la cosecha de una buena siembra, la siembra es confiar en el Señor. Ahora, el Señor nos advierte que debemos tener cuidado con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice en el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego agrega, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué maravilloso como Jeremías nos muestra esos dos caminos, que no hay otro. Uno, el maldito que confía en el hombre, porque su corazón es engañoso, lo dice el 9. Pero luego, bendito el que confía en Jehová, y va a ser como un árbol que florece, y Jehová que escudriña la mente, que prueba lo del corazón, para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. O sea, es dos caminos que están plagados de advertencias y también de retribuciones. Qué bueno que Dios es así para con nosotros, porque Él quiere que nosotros solamente confiemos en Jehová, porque Él es el que nos dará el verdadero camino, el verdadero sentido a la vida. Tenemos que tener presente que el pecado siempre trae consecuencias, y esas consecuencias son físicas y también morales y espirituales. Pero debemos decir que, si bien es cierto, las consecuencias físicas son malas, peor son aún los efectos morales y espirituales. Vamos a conversar dos aspectos que nos relata esta reprensión y retribución que está comentando los capítulos 17 por allí, del 1 al 4. ¿Cuál es el pecado de Judá puntualmente? ¿Cómo lo describe Jeremías? ¿Cómo lo hace resaltar? Bueno, ahí dice en Jeremías capítulo 17, versos del 1 al adelante, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es como decir, es fuerte, está de tal manera incrustado esto y grabado que no tiene salida, y Dios aún así manda a Jeremías, le da advertencia. Incluso, si usted recuerda, lo hemos visto, Sedequía, que estaba ya listo para ir, digamos, al destierro y todo lo que le iba a pasar, Jeremías volvió a hablarle. Mira cómo Dios extiende su misericordia, pero mira cómo está Judá, cómo está este pueblo, con no ya no abrirse al Dios. Y pareciera que hoy día sucede lo mismo cuando uno se acerca a hablarle a las personas. Ahora, ¿sabes? Sí ocurre lo mismo, y recordemos, esto no es producto de solamente una advertencia que hubiese dado Jeremías. Jeremías no fue y le dijo, mire, esto ocurrió y se acabó, y nunca más. El Señor siempre le estaba enviando mensajes, uno tras otro, y el pueblo no insistía en seguir el mismo camino, en no escuchar, en no obedecer, y finalmente tienen retribución. Ahora, cuando el Señor les enviaba el mensaje, les decía cuál era su situación, esto es lo que están haciendo ustedes, también le decía, esto es lo que ustedes van a cosechar. Entonces, cuando venía la cosecha, podríamos decirlo así, ellos no podían decir, Dios nos está castigando. No, ellos fueron los que buscaron ese castigo. Fíjate, dice allí en el verso 3 del capítulo 17, dice, todos los tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. O sea, ustedes que quisieron cambiarme, me cambiaron a mí, el Dios verdadero, me cambiaron por ídolo. Vamos a ver si los ídolos van a poder salvarlos de lo que viene por delante. Bueno, y dice, perdón, y dice luego en el verso 4, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Bueno, esto es una consecuencia propia del camino que ellos están teniendo, porque cuando tú leías, todos sus tesoros entregaré al pillaje, o sea, eso iba a ser cierto, pero no porque Dios lo quería. No. No solamente también tu heredad, algo que Dios les había regalado, que era de ellos, que le daba tranquilidad, estabilidad y futuro, eso lo iban a perder, y efectivamente sucedió allí, porque ellos no aceptaron las advertencias. Qué lindo, yo lo encuentro como una cosa maravillosa que Dios mande reprensiones, pero para que cambien, porque los ve que van en un camino que es realmente de desdicha. Y uno tiene que entender hoy día que la naturaleza terrible del pecado, ¿no es cierto?, en nuestra vida es una grave realidad, y cualquier esfuerzo humano para eliminarlo está destinado al fracaso. Ahora fíjate, si tú vas al médico y el médico te da un diagnóstico negativo, tú esperas que el médico no solamente te dé el diagnóstico negativo, sino que el médico también te presente una solución. Claro. Entonces, ahora, tú puedes ahora elegir si le haces caso o no le haces caso. Si tú le haces caso, tienes posibilidad de mejorarte. Pero si te olvidas de eso, bueno, después va a venir las consecuencias. Eso es lo que sucede con el profeta. El profeta iba y le decía, mire, ustedes van por este camino, ustedes hacen esto, esto, esto, esto, y eso está malo. Yo tenía que reconocer que estaba mal. Y por causa de eso le va a venir tales y tales problemas. Y sabes tú que cuando uno busca un médico, normalmente busca un médico que le dé confianza, no cualquier claro médico, sí. A pesar de que alguien le dice, mira, aquí hay una eminencia, que esto, lo otro, a mí me hizo esto, me sanó, entonces uno va creyendo que puede pasar lo mismo. Bueno, a lo mejor en los profetas no era tan así la cosa, porque puede que el profeta no me haya caído tan bien, que el profeta no sea de mi elección. Bueno, en este caso no anduvo muy bien, porque la reprensión que da es muy fuerte. Claro, pero les estaba diciendo la verdad, no estaba levantándole falsos testimonios. No estaba diciéndoles mentira, mire, ustedes han hecho esto, y ellos tenían que reconocer, era verdad, ellos adoraban en lugares altos, ellos habían dejado los caminos de Dios, ellos le habían dado vuelta a la espalda. Ahora, el profeta está diciendo la verdad, pero también el profeta es un ser humano, y lamentablemente como seres humanos sufrimos eso que nos viene como también como reprensión a nosotros, que no nos aceptan, lo hablamos, decimos, le advertí, le dije que le iba a suceder, mire, y ahora está sufriendo las consecuencias. Ayer en Jeremías 11:18 dice, Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. O sea, es como decir, como decía el salmista, lo habíamos repetido la semana, mira, casi me resbalé, casi me caí cuando vi que los otros, estos que eran ricos, que no hacían tu voluntad, prosperaban, y yo que voy a tu, estoy siempre de parte tuya, no tengo lo que tienen ellos. Entonces, como que se ve que hay una diferencia, pero Dios aquí se compadece de Jeremías y le hace saber y le hace entender que en realidad cuál es lo que les va a suceder. Y yo seré como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Te quieren hacer desaparecer. ¿Recuerdas tú que al comienzo Dios le dijo, vas a tener problemas, pero yo voy a estar contigo, Jeremías? Sigue adelante. Da a conocer lo que tengo que darte. Y Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti fue expuesto mi causa. ¿Sabes? Me hace pensar esto. En el día de hoy hay iglesias que están repletas de gente que va a escuchar lo que desean oír. Y hay quienes les predican precisamente de un Dios amoroso. Es verdad, pero solamente esa parte. No les predican que hay que cambiar, que hay que dejar los malos caminos. Y el Dios que les presentan casi es como el genio de la lámpara de Aladino. Cuando tú lo necesitas, lo llamas, Él suple todas tus necesidades y luego tú puedes hacer tu vida y cuando lo necesites lo vas a llamar y Él va a venir nuevamente. Y nos olvidamos de la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a conversar dos asuntos más que hemos tratado durante esta semana. Es este concepto del lamento que aparece aquí, este lloro, no sé si justificado o no, pero lo vamos a ver, que al final es una situación desesperada. Lucas capítulo 12, del 1 al 4. ¿Qué dice el profeta hablándonos a nosotros, no a ese pueblo, a nosotros? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Qué te parece esta expresión? Es que siempre está presente el pensamiento. Si yo soy bueno, me porto bien, voy a tener bendiciones y voy a pasar bien, en fin. Y el malo tiene que pagar las consecuencias y tiene que tener mal. Pero vemos que en la realidad no pasa eso. ¿Y por qué? Porque muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque son esas situaciones las que nos ayudan a crecer, a desarrollarnos espiritualmente y a veces a mantenernos también de parte del Señor. Porque es mucho más fácil cuando hay prosperidad, es mucho más fácil alejarse del Señor, porque tenemos la tendencia a confiar en las cosas materiales, en poner nuestro apoyo en las cosas materiales y no en Dios. Entonces, a veces el Señor ve necesario que nosotros no tengamos todo a fin de que lo tengamos a Él. Y otra cosa que creo que es bueno que recordemos, en este momento este mundo no es nuestro hogar. Nosotros vamos de paso. Es como cuando Israel pasó por el desierto. El Israel iba camino a la Canaán, a la tierra prometida. Iba camino. El desierto no era su lugar, no era su hogar. Así también con nosotros. Nosotros vamos camino a la Canaán celestial. Este no es nuestro hogar. Entonces tenemos que tener presente eso también. Me recuerdo a un incidente de Cristo cuando le dijeron, y nosotros hemos dejado todo, ¿y qué vamos a recibir? Cuando dijo, mira lo que está pasando. Entonces, Dios tiene una retribución para todos los que son fieles hijos de Dios, pero en el momento a veces vemos que hay injusticia. Fíjate que Él está diciendo, mira, los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercano estás tú a sus bocas, pero lejos de sus corazones. Entonces, claro, porque, ese es el problema. ¿Por qué le dice cercano estás tú a sus bocas? ¿Por qué? Porque ellos seguían invocando el nombre de Dios, a pesar de que seguían haciendo su propia voluntad. Ellos oraban a Dios. ¿Recuerda lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado? Ellos después de eso siguieron ofreciendo corderos, ellos le quitaron la vida al Hijo de Dios. Y siguieron su vida religiosa tal cual, y parece que después eran más religiosos todavía, y lo que más pasa espirituales. Claro, ellos creyeron que haciendo arreglos nuevamente en el templo podían perfectamente seguir haciendo lo que ya no tenía que hacerse. Pero mira, es fuerte lo que dice, porque qué bueno que Jeremías de alguna manera vuelve en sí y dice, pero tú, Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de tu matanza. En otras palabras, yo me voy a quedar tal cual estoy, no estoy viendo el futuro, pero tú me lo has mostrado, haz lo que tú tienes que hacer con ellos. Lamentablemente así va a ser, que tu causa sea llevada adelante. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer también frente a las situaciones de la vida. Claro que sí, fíjate, Jeremías había sido advertido, el Señor le había advertido lo que iba a suceder, pero Jeremías, en una actitud totalmente humana, él deseaba que los impíos fuesen castigados como merecían. Y aunque él confiaba en Dios, él no entendía por qué sucedía lo que sucedía, fíjate. Pero luego él pasa a una situación desesperada y en el capítulo 14 en adelante, palabra de Jehová que vino a mí, Jeremías, con motivo de la sequía. Y aquí aparecen ya algunas situaciones que están provocando pecado, en relación con el pecado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en la tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. O sea, había una hambruna que estaba sucediendo. ¿Por qué había esa hambruna? ¿Qué está pasando? Porque ellos habían abandonado nada menos que a su Dios, al que les daba todas estas cosas, y rendían honores a quienes no lo daban. ¿Sabes? Hay cosas que nosotros los tomamos tan natural y son realmente bendiciones de nuestro Dios. Recordemos el texto que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Entonces, la lluvia, el sol, todo, son bendiciones de nuestro Dios. Que nosotros, con nuestra maldad, con nuestro egoísmo, hemos trastocado la naturaleza. Tú ves que hoy día hay un tremendo agujero en la capa de ozono, producto de lo que el hombre ha hecho. Hoy día el hombre ha cambiado, prácticamente ha trastocado el clima con todo lo que ha hecho. Entonces, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y lo triste que estas situaciones que están siendo provocadas son para conseguir, digamos, más fortuna, riqueza. Pero mira, el versículo 10, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. En otras palabras, Dios va a hacer lo que ellos buscaron, el camino que eligieron. Bastante protección les había dado, pero Dios ya no tiene más salida para él, por lo tanto su situación es desesperada. Desgraciadamente hay quienes se arrepienten cuando vienen las consecuencias, pero ese arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino, es solamente porque desean volver a tener lo que perdieron. Pero cuando la salud o lo que perdieron es recuperado, se olvidan nuevamente de Dios. Le dejamos una tarea, amables oyentes. Versículo 11 del capítulo 14. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. ¿Por qué será? La oración intercesora sirve cuando hay un acercamiento al Señor. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. El pecado se liga a cada aspecto de la existencia humana y la satura. Jeremías experimentó eso en forma drástica cuando amenazaron su propia vida por causa del mensaje que predicaba. Le contó a Dios sus luchas de fe y Dios le dio una nueva perspectiva. Recuérdelo, piensa en esto. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima, si así Dios lo permite.